¡Ey, opa, gente! ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en esta tarde de sábado 14 de enero. Estamos en directo en esta ocasión y hoy tendremos grupo invitado. Será el primer grupo invitado de este 2023. Ay, va, que todavía uno se queda dudando. Tendremos por aquí a una banda que ya nos visitó hace, bueno, pues hace año y pico o más, bastante más. Cerca de 2 años quizá. Son Atar, banda de Bermeo, banda Euskaldun, que presentan su nuevo disco, Gordinik. Y aquí tendremos a parte de la banda charlando con nosotros y presentando esas canciones que, bueno, ya le creo que ya escuchamos y presentamos aquí a finales del pasado año en Asesino el Rock and Roll, Irola Irratia. Y bueno, pues a ver si me da tiempo también ir soltando alguna que otra novedad, alguna banda que sonará por primera vez en el programa también. Y todo esto en este sábado en el que vamos a arrancar escuchando a Kinky Boys con su nuevo EP, que sería ya su cuarto trabajo, ¿no? Después de un álbum y 2 EPs anteriores, pues la banda, el trío, este trío afincado, bueno, en las merindades, podríamos decir, aunque también les tenemos por aquí cerca ensayando, y bueno, pues les sentimos como una banda local, a Kinky Boys, por supuesto. Y nada, pues eso, vamos a empezar con ese EP, el programa de hoy, de 4 canciones que no sé si lo han titulado, ¿tiene título el EP? Ahora que lo pienso, ¿se titula ahora o eso simplemente el título de una de las canciones? Sí, creo que se titula ahora el EP. Bueno, pues vamos a empezar con esta canción, Sedación Mortal, que sería la que abre la cara B de este 7 pulgadas. Y aquí tenemos a los Kinky Boys en esta línea que han cogido cada vez más, digamos, más oscura y más inquietante, ¿no? Con bastante protagonismo también de Marga, cada vez más, y de esa guitarra de Mikel, que se incorporó a la banda y les ha dado también quizás más ese aire al grupo y a las composiciones de Kinky Boys. Sedación Mortal, me parece un temón increíble, lo nuevo de Kinky Boys. Jugar eso. Bueno, tema magnífico este, Sedación Mortal, entre estas cuatro canciones del nuevo EP de Kinky Boys, sonando aquí. Y bueno, amigos de Logroño de La Rioja, les tenéis el próximo sábado, día 21, en directo, en el Estéreo, en la sala Estéreo de Logroño. Qué sitio más magnífico para disfrutar, además de una banda como esta, ¿no? En un entorno tan cercano, tan reducido y que destila rock and roll. Estarán con Estupiditos, además, compartiendo el escenario del Estéreo. Esto que suena de fondo por aquí se titula Ahora. No, este es el último tema, El tren de las almas perdidas. Vamos a escuchar Ahora, que efectivamente es la canción que da título también genérico al nuevo EP de Kinky Boy, sonando ya Ahora. Magnífico, sí. Eran Kinky Boys. Ya escucharemos las dos canciones que nos quedan pendientes de este nuevo EP. Sería su tercer EP y cuarto trabajo contando con el álbum. Y nada, pues supongo que ahora empezarán a presentarlo en directo aquí y allá y donde se tercia. Siempre ganas de ver a esta banda en directo. Y los afortunados seréis la peña más cercana allí a Logroño, que los tenéis el próximo sábado, día 21, en el Estéreo junto a Estupiditos. Bueno, vamos ahora con una banda italiana. Va a ser un grupo que va a tener su primer álbum en la calle hacia primavera. Lo sacará el sello Take the City Records, que es un sello asentado en Madrid, con mucho gusto, sobre todo por el punk rock 77. Ha sacado a varias bandas internacionales, algunos grupos también estatales como Clover o más recientemente Dead People. Y estos italianos, bueno, precisamente también este pasado año, también como novedad y con un disco muy destacado, sacaron a otros italianos, The Delinquents. Pues ahora, en breve, si ya hay, digamos que hay pre-order o reserva de su álbum de TV Shock, se llama esta banda italiana, pone por aquí Sardinia. Es una banda, pues eso, de punk rock 77, pero al estilo más igual, con más toque de New Wave, melódico y tal, en onda de bandas como los Vascos, o de grupos más actuales como The Briefs o Sunny the Pills. Los tres temas que han puesto como avance de este primer trabajo que se titulará In Your City están muy pero que muy bien, y les vamos a dar cancha empezando por este Just On Time to Die de estos TV Shock. Creo que van a sacar un gran álbum y será hacia primavera. De momento, vamos abriendo boca. Ahí está el sonido de TV Shock, esta banda italiana. Como veis, cómo suena y cómo estos temas son la antesala, porque van a estar incluidos en ese primer LP que se publicará por el sello Take the City Records. Me gusta mucho la onda que llevan, y vamos a seguir ahora con este Poly Girl de TV Shock. Claro que sí. Bueno, pues dos temitas, ¿eh? Podéis escuchar las tres canciones en su página de Bandcamp, bueno, en la página de Bandcamp, también del sello Take the City Records. Esto promete. Vale, pues dejamos por ahí a TV Shock. Estaremos al tanto de la publicación del álbum. Y nada, vamos a seguir ahora con otra banda así que hemos descubierto recientemente. En este caso, una banda de punk, pero de punk a la vieja usanza. Son un trío de Murcia formado por tres chicas, se hacen llamar Aren. Y bueno, pues a ver, que lo tenía por aquí, no lo veo. Y tienen ya un primer trabajo, sí, que se va a editar. No sé si está a puntito de editarse o está ya materializado en una cinta de cassette por los sellos Polce de la Morte, Tambores de Guerra. También van a sacar este primer trabajo de Aren, de Murcia punk. Bueno, vamos a darle caña y vosotros valoráis. Mátalos. Debería sonar. Ahí está. Sin refinar. Esto es punk, el auténtico, que suena como podría sonar, bueno, quizás con la esencia de esas bandas de los 80 y van al cuello. Aren, desde Murcia. Era la maqueta, era una demo publicada o grabada el pasado año y que se va a publicar en cassette, como debe ser, ¿no? A la vieja usanza. Esto es fracaso. Vamos. We'll be right back. Ay, madre, madre. Bueno, ahí están, ahí están Aren desde Murcia. Vamos a escuchar una tercera y de momento última canción. Le cantan con, bueno, pues con mucho cariño a la élite del punk. En una de esas canciones sí que. Mira. No sé. Vais a perdonar que parecía que se acoplaba por ahí algo. No me vengas a contar que apoyas la escena local, si cuando montamos algo por aquí ni te asomas. Hartas ya de tu cara, de ti, de no, de tu mierda hipster gran. Solo te quiero decir qué asco que me dais. Élite del punk, élite Kfakov, élite del punk, qué asco dan. Bueno, dejamos tres canciones hemos oído de esa demo, del trío de Murcia, esta banda punk que ha surgido. Bueno, pues la verdad es que yo las he conocido recientemente y me parece que han estado tocando por aquí, no sé si en Donosti también hace poquito. Así que en cuanto se presente la ocasión de que vengan por aquí, yo voy a ir de cabeza porque me parece también un grupo así que ha impactado un poquito, ¿no? Si veníamos ya flipando bastante últimamente en los últimos tiempos con las bandas del punk de Tenerife como Tenso o Aquelarre, pues yo creo que Aren también puede ser un grupo que tenga cierta repercusión en esta escena underground. De bueno, que ellas desde luego ya por lo que acabáis de escuchar están absolutamente al margen de todo. casi. Bien, pues seguimos y vamos ahora con una banda que también está, nada, hace 3 días o 4 han publicado su segundo disco. A través de su página de Bandcamp anunciaban la salida y ya estaba también en formato físico en compact disc. Estoy hablando de Cristo Mutante, esta banda de las Merindades, que publica este segundo trabajo después de Noobs to Grasp the Future, que era el primero y que estuvieron presentando aquí en el programa también, este trío de punk rock al estilo, vamos a decir, americano y tal, y viejuno. Pues ahora nos presentan Darkest Void con 14 trayazos y empieza el disco con esto que se titula Eat an Ice Cream. Son Cristo Mutante. Yeah. Bueno, ahí están Cristo Mutante con este segundo disco largo publicado. Además, lo que es la portada y el diseño en general del trabajo está muy bien, y una pena que no pueda haber una edición en vinilo, aunque vete a saber, igual más adelante quizás. Seguimos escuchando algún tema más. El que viene ahora a continuación es en castellano, la mayoría pues son en inglés. Esto se titula Mutantes Arios de Garoña, sonando ya desde el inicio de Cristo Mutante. Agua y aire contaminados con sus hechas radioactivas. ¿Cuándo se enterarán esos idiotas? La energía nuclear es un crimen. Mutantes Arios de Garoña, mutantes arios, de Garoña, mutantes arios, de Garoña. Repugnante símbolo nacional catolicista, atentado contra el planeta, apoyado por los estúpidos fachas, unos pocos se enriquecen a costa de nuestra vida. Mutantes arios, de Garoña, mutantes arios, de Garoña, mutantes arios, de Garoña, mutantes arios, de Garoña. Basura nuclear fascista, basura nuclear fascista, basura nuclear fascista, basura nuclear. Fascista, basura nuclear fascista, basura nuclear fascista, basura nuclear fascista, basura nuclear fascista. Presentando el segundo disco de Cristo Mutante, que además tiene un sonido muy muy bueno. Está grabado y mezclado, masterizado en los propios estudios de Mario, que es el guitarrista de la banda, en Slippery Studios. Lo edita la edición en CD a cargo de Arta Records y Smiling Is Not a Crime Records. Así que de momento creo que solo han sacado 100 copias, ¿eh? O sea que al lorito con esto, si os interesa, yo ya he reservado mi CD. Y espero también que la banda algún día pase por aquí a hablarnos un poquito de estas nuevas canciones que van en este disco, titulado Darkest Void. Vamos a escuchar este Phil Beecher. I wanna see you now. bueno, está de la hostia este disco. Y bueno, es una banda que reproduce fielmente, pues eso que os comentaba, ese punk rock de origen más americano y tal. Bueno, aquí podemos decir, son hijos también de los Safety Pins. Seguramente que muchos los asociáis, efectivamente, y por muchos motivos, lo podemos decir que son hijos de los Safety Pins. Y antes creo que he comentado que Mario es el guitarra, ¿no? Es Mario es el bajista en este caso y Boris es el guitarrista. Es que me he liado con Will Me A Bomb, la otra banda en la que comparten también estos dos chavalotes. Y bueno, pues a esto que estamos escuchando es Cristo Mutante. Han incluido una versión de el archiconocido tema y versionado 50.000 veces, pero que ellos lo hacen a su manera y me encanta. Tainted Love, original, un tema muy viejuno de Gloria Jones, creo que era, ¿no? Cuando, bueno, pues estamos hablando de, no sé, de qué años, pero bueno, la canción de muchos años, lo que pasa es que se popularizó igual por la versión de Soft Cell. Bueno, una canción que es un exitazo y ellos la hacen a su manera así. Son Cristo Mutante. Supongo que si la tocan en directo será uno de los momentos álgidos. Es Tainted Love, versión de Cristo Mutante en este segundo disco, Darkest Void. Y también nos vamos con este balazo. ¡Veamos! Una pistola cogió para hacer borbón. Quizá fue un accidente. ahora que lo estaba escuchando, no sé si esta canción puede ser también una versión adaptada al castellano, pero balazo, balazo al Borbón. Ya lo preguntaremos, que es como que si me sonara de algo. Y nada, que el disco ya está disponible, que lo podéis pedir a la misma banda, que tienen su página de Facebook. El disco se vende por 5 eurillos y con algo de correo, si lo tenéis que pedir por correo, lo que sea, tanto a Cristo Mutante como al sello como al sello que lo edita, que es, como os he dicho, Smiling is not a crime records. Y bueno, pues lo dejamos de momento ahí. Vamos ya con algo. Esto es maravilloso. Cristo Mutante es un nuevo disco, pero lo que viene a continuación ya es, digamos, que la guinda al pastel de las novedades de esta semana aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, en este sábado 14 de enero. Espero que dentro de un ratito ya podemos estar charlando con Azar desde Bermeo, presentando su disco. Y ahora vamos con The Inductions. Es que no hago más que escuchar unos ruidos raros que espero que no se estén llegando, pero bueno, pues eso, el nuevo trabajo de esta banda guipuzcoana de Irún, The Inductions, que bueno, que ya llevan unos años, porque supongo que quizás llevan sobre cerca de más de 10, fijo, más de 10 años fijo que llevan, igual hasta cerca de 15. Estaba mirando y creo que su primer disco data del 2012. Y bueno, pues este sería su quinto trabajo. Sí, es cierto que tanto este último disco, que es un EP de 4 canciones, como el anterior titulado Fast Food, también era un disco corto de 5 temas. Y bueno, pues se han decantado por hacer los discos así más cortitos, pero bueno, en este caso 4 temazos con un sonido increíble para este cuarteto que se mueve un poquito entre el high energy rock and roll, el hard rock, y que cada vez suenan mejores. Bueno, y en directo, ya como les llevo siguiendo desde bastante tiempo, desde hace bastantes años, y les he podido ver en varias ocasiones, pues también un grupo con un directo muy vagón, que es una auténtica maravilla, de pura energía. Así que esto se titula Serial Killer Dance. Nos presentábamos por aquí el avance Brother Wolf hace poquito, y ya enseguida estará disponible para el que le interese pillar los 4 temas en formato compact disc de lo nuevo de Inductions. Y el tema que da título a este disco, a este EP, bueno, EP CD o como le queráis llamar, que jolín, también es una lástima que esto no pueda haberse plasmado en un 7 pulgadas, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Pues este es el tema que da título, Serial Killer Dance, y esto es lo nuevo de Inductions desde Irún. Yeah. sonido es absolutamente apabullante. En este nuevo trabajo de The Inductions, este Serial Killer Dance, acabamos de escuchar esa canción que da título. Estos cuatro temas, su anterior trabajo Fast Food databa de 2018. Es una banda que bueno, que no se ha prodigado mucho, han ido sacando sus disquitos cada X años. Yo creo que el grupo empezó ya a destacar un montón o a ser un poco más conocido dentro del underground, por supuesto, con el disco Drops on Fire. Yo les descubrí en esa época y a mí me atraparon desde el minuto cero, pero ya tenían dos discos anteriores, Angel Road del 2012 y Pheromones and Flu del 2014, y en este caso ya con este Serial Killer Dance sería el quinto trabajo. Yo, bueno, ya lo he comentado por ahí con gente y tal, que bueno, que es increíble que esta banda, pero claro, como comentamos aquí siempre, hay 50.000 bandas buenísimas por todo el estado, a nivel internacional, y bueno, simplemente ya en nuestro entorno, pero creo que esto, no sé, debería de algún modo alguien fijarse un poco en bandas de este calibre, no sé. O igual es el entusiasmo mío, ¿no? I Feel All Right es el tema que abre el trabajo. Vamos. ¡Ey! No, esto no es por aquí, es por aquí. I Feel All Right. Como os comentaba, yo creo que han apostado en este ya en este, en este con estas cuatro canciones, un disco corto con cuatro canciones rotundas, sin más, pero en lo que respecta al sonido, creo que han jugado ya con dar las cartas sobre la mesa. Aquí yo, cuando tenga ocasión de charlar con la banda, y ojalá sea aquí presentando estas canciones o en alguna ocasión que vengan a tocar cerca, pues ya les preguntaré que nos cuenten todos los detalles. En el disco vienen Vienen los créditos, está grabado por Ekaitz Garmendia en los Black Storm Studios, que todo indica que son unos estudios cercanos a la banda. Mezclado por Raúl González, y yo creo que quizás esta pueda ser la clave del sonido, masterizado por Justin Perkins at Mystery Room Mastering. Esto yo creo que es un tipo que está en Estados Unidos y que tiene bastante reputación en estas labores, o sea que puede que sea ahí la clave del sonido que manejan The Inductions en este Serial Killer Dance, este EP de 4 canciones. Venga, vamos a poner November 13, que creo que es la que está sonando por aquí de fondo, y presentando aquí lo nuevo de la banda de Irún. Atentos a Irún. Falling down, the floor is turning red and brown. Bueno, pues ahí quedan The Inductions con este nuevo trabajo, Serial Killer Dance, 4 temas, un CD EP fantástico, y ya solo esperamos que la banda a lo largo de este año se prodigue en directo y les podamos ver, no una, sino dos o las que veces que haga falta, presentando estas canciones y las anteriores, que con esos discos que tienen detrás Hay un bueno, un repertorio para un directo absolutamente memorable y de 10. Ellos siguen siendo Mikel a la guitarra, Dani a la batería, Pablo bajista, Chus también guitarrista. El cuarteto de Irún de Inductions. Bueno, pues ahí los dejamos. Iremos recordando y escuchando estas canciones. No estaría mal hacer, ahora que lo que estamos comentando, hacer una especie de programa especial sobre The Inductions por rescatando temas de todos sus discos, ¿no? Bueno, a ver si sacamos un poco de tiempo para hacer algo un poquito curradete, ¿no? O al menos una selección de temas de la banda escogidos ahí con buen gusto. Vale, pues vamos a cambiar un poco de onda y nos vamos con una banda sueca, que son Real Tears, y su último álbum, que creo que es su tercer LP recientemente publicado, que podía haber entrado igual en lo mejor, bueno, lo mejor en el resumen del 2022, aunque ha sido ya publicado bastante al final del pasado año. Este Whipped Dreams de Real Tears, una banda de power pop, pum rock melódico, power pop, pero en su vena más, pues eso, más agitada. Y el, por cierto, que el disco lo edita por aquí el sello Family Spirit Recordings, con 12 temas. Empezamos con esto, se titula Shock Love, de Real Tears, desde Uppsala, Suecia, Sweden. On the seven seas. Bueno, ahí estamos escuchando a Real Tears desde Suecia, tercer álbum para esta banda, que ya publicaron su primer disco en 2016, Too Cool to Rock, y en 2019, High Fever. Y ahora, pues este que nos ocupa y que estamos presentando, pues publicado a finales de este pasado 2022, Whipped Dreams, pues con toda esa energía, esos cartuchos breves, concisos, melódicos, acelerados, con una energía que tanto nos gusta, energía, acción. Vamos con este Grilling with Grandpa. Bueno, nada, hemos dejado sonar alguna canción más porque justo estaba recibiendo por aquí ya a la peña de Achar, o como se diga, creo que lo digo medio bien. Y nada, pues vamos a dejar a los Real Tears con este tercer LP. Hemos dejado sonar unas cuantas canciones y ya le daremos un poquito más de cancha en próximos programas. Porque creo que es un disco también, si os gusta este rollo, esta banda está muy pero que muy bien, estos suecos Real Tears. Y una última cosita que sí que quería poner, aunque ya le daremos también más presencia en próximos programas, pues esto es un tributo a los Kiss, un tributo que viene de un sello de Buenos Aires que se llama Devil's Beat Records. Y bueno, pues un montón de bandas internacionales, pues eso, haciendo tributo a Kiss con versiones y demás. Y un poco la sorpresa ha sido encontrar a un grupo que por aquí suele sonar bastante a menudo, que son Anti-Idols, de Madrid. Y han grabado, además adaptando al castellano, este tema que han titulado Yo robé tu amor. Y que lo vamos a escuchar, venga, para que quede un poco constancia de este tributo y de que entre un montón de bandas internacionales también están los Anti-Idols. Que pronto creo que tendrán ya en la calle su nuevo EP. Yo robé tu amor. A ver si suena ahora. Oye, pues sí que es cierto que les ha quedado, además, pues eso, han tenido esa idea de pasar el tema al castellano tal, y joder, es que yo creo que esta canción ha sonado por aquí por la versión también que grabaron, creo que Nuevo Catecismo Católico, de este I Stole Your Love. Son 12 bandas en este tributo, en este recopilatorio, grupos internacionales, están... grupos como The Drifters, Corazones Muertos, que me imagino que también bandas latinoamericanas, ya que el sello es argentino, Turbocopters, Lucifer Star Machine, The Gasolines, The Drippers, bueno, un montón de bandas. Y bueno, ya le daremos un poquito de vidilla a esto en otros programas. Se titula el disco, bueno, hay una página de Bandcamp del sello Devil's Beat Records, y ahí tenéis pues este tributo que han titulado Sick Action, High Energy Tribute to the Hottest Band in the World. Ese es el título, un poco largo, y la portada está muy chula también, creo que lo han editado también en vinilo. Bueno, pues eso, lo dejamos ya por aquí porque tenemos esperando a los invitados de hoy desde Bermeo, Azar, para presentar su nuevo trabajo. Igual lo que hacemos es, sin más, enchufar la primera canción, ¿os parece? Venga. Y ya enseguida estamos charlando. A ver. Bueno, pues ahí, con ese temita se abre este nuevo trabajo de Azar, que me sigue costando, ¿eh? Ayar. ¿Cómo es? Ayar. Ayar. Eso es. Ayar. Sí, algo así, vaya. Pero te lo permitimos. Como ella. Oye, la verdad es que... Ayar. ¿Eh? Hallar. Ahí está. Hallar. Seguramente que luego lo vuelvo a decir. Pero oye, ¿suele tener la gente problemas con eso? Sí, todo Dios. ¿Cuál? Perdona. Cada uno lo suelta de una manera, así que tampoco. Con que nos llamen, que nos bueno, llamen como quieran. Eso puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque sí, puede ser un poquito complicado, pero también yo creo que hace que te quedes igual con la cosa, ¿no? Sí, desde luego no pasa desapercibido, ¿no? O sea. Que bueno, ya contasteis también la otra vez que estuvisteis un poco de dónde viene el nombre y eso, ¿no? Si lo queréis repetir para nuevos oyentes o. Bueno, un poco fue intentando buscar nombre y tal. Gorka y Manuel estuvieron buscando palabras raras en un diccionario antiguo y encontraron que eso, que el demonio en Suberoa se decía Yar. Entonces les gustó el concepto y pues de ahí. Vale, bueno, pues eso, como información y como dato. Y estaba mirando, por cierto, ni os he presentado, os presentáis vosotros mismos. Vale, empiezo yo. Pues yo soy Viñat, que la última vez no pude venir. Ajá. Por cosas laborales. Porque estaba de fiesta en una casa rural. ¡Qué cabrón! Y eso, un placer estar aquí. Yo, guitarra de la banda, guitarra rítmica solista, nos vamos turnando, perdón. Uh-huh. Y eso, y corista también. Ah, pa' ahí. Yo soy Gorka, que ya he estado alguna otra vez aquí, y un placer. Yo, Miquel, lo mago. Bajista y también hago coros en el grupo y también estuve la última vez, así que y nos falta entonces el que hoy el batería nos batería, falta el que ha cogido la casa rural es el batería ha cogido permiso, que es que no me acuerdo Imanol. Vale, pues estaba mirando y estuvisteis en abril del 21. Pues puede ser, no me acuerdo la verdad. He buscado aquí una fotillo y tal, había Facebook y esto. Y sí, en abril del 21 que venís presentando el anterior disco. Eso es, sí. De Rauchak, ¿no? Sí, o vinimos a presentar el single Sugé, no me acuerdo, la verdad. Creo que Sugé todavía no teníamos cuando vinimos aquí. Ah, no. Yo no, creo que no. Pues, no creo. Pues sí, pues vinimos al siguiente, sí, al anterior disco. ¿Y, qué, y entonces, qué ha pasado en todo ese tiempo? ¿Cómo habéis, no? Porque este Gordiñik, ¿está bien dicho? Está bien dicho. ¿Es el tercer trabajo? ¿Se puede contar como tercero, como segundo? Más bien yo lo contaría como segundo, más bien. Porque el primero, Raucha, que es verdad que la mitad de las canciones del Raucha ya lo presentamos en un EP antes. Y el Raucha fue... De su garra, sí. Eso es. El Raucha fue como el primer disco largo, vamos a decir. Juntamos las cinco canciones de aquel EP con otras canciones nuevas y así hicimos un trabajo largo. Y este sería pues el segundo trabajo largo, vamos a decir. Vale, sí, que entonces las primeras canciones quedaron un poco como si fuera una demo o así, y luego todo junto. Sí, una carta de presentación al final, o sea, fue como antes de sacar ya el disco largo, pues eso. Sí, eso es. Y como había un par de temas nuevos, pues en vez de sacar solo esos temas o eso, pues dijimos, vamos a hacer un disco más compacto. Y ahí es cuando empezamos con Gore y todo eso, entonces pues a ellos también les convenía sacar un disco largo, porque que se vendía mejor, tal, entonces pues de ahí. Sí, es el segundo disco. Y después de eso, pues han salido singles como el de Sugé, que hemos comentado, que hemos tenido la oportunidad de grabar en algún otro estudio, que no es el de Sampe. Y esa canción ha quedado ahí un poquito como en el aire, entonces. Sí, no. O sea, yo creo que, o sea, en directo eso funciona, sí, pero sí, claro, como salió después del CD y fue como un poco precipitado, ganamos el mejor grupo del Rockane. Entonces, como premio de eso, nos dieron pues grabar un single. Y nos pilló, en plan, en un momento dado, que nos dijeron, en plan, tiene que estar ya grabado para dentro de X tiempo. Y nos pilló ahí un poco pillados de tiempo y tal, y lo sacamos. Pero fue un poco casi sin meditarlo ni nada, y la verdad que en directo y eso lo seguimos tocando, sigue funcionando, pero sí que ha quedado un poco en tierra de nadie. No es ni de un disco ni del otro. No, eso, se ha quedado ahí, pues fuera de los discos. Vaya, sacamos, cuando lo grabamos dijimos, bueno, pues para que no se quede un poco así, con el margen de tiempo que tuvimos, que era casi nada, pues llamamos a un colega para que nos hiciese un vídeo ahí, unas tomas en el estudio. Ajá. Y lo presentamos a modo de con un vídeo, que pero ya te digo, es que no tuvimos margen de maniobra, con lo cual fue eso, pues tirando de colegas tal, lo presentamos como con un videoclip o no sé, con tomas de estudio y ahí está, en internet, el que quiera en YouTube y demás, ahí lo tiene Pues ha quedado un poco como, bueno, no rareza, ¿no? Pero sí, como hay como... ¿no? Porque pues, también igual la podéis haber incluido aquí. Lo que pasa es que ya es una grabación diferente, ¿no? Claro, venía otro estudio. Claro. Ni distinto sonido también, no tiene nada que ver con el nuevo disco. Entonces, pues un poco salida del concepto, vamos a decir. Ni nos lo planteamos, ¿no? Meterlo en el disco, yo no me acuerdo. Pero yo creo que no, ni se planteó. Eso estaba ahí como un single que ahí está y poco más. La verdad que para este disco también ya tuvimos bastantes canciones como para sacarlo, entonces no nos hacía falta. O sea, si fuera, yo que sé, vamos pillados con cuatro canciones, pues igual sí que lo metíamos. Eso es, igual si hubiera hecho falta más temas, sí hubiéramos planteado, pero como no ha sido el caso. Y entonces, ¿qué me comentabais? ¿Que ha habido mucha evolución o habéis querido cambiar un poco el concepto de... para estas nuevas canciones o lo que habéis grabado o cómo lo que ha salido un poco, diría yo, ¿no? Esa evolución que ha habido del anterior a este. Bueno, es que más que nada yo creo que la evolución hubo desde la primera maqueta, le vamos a llamar, desde su garra a Rautzak, que ahí es ya cuando cambiamos un poco el sonido, lo que queríamos buscar de la banda, un sonido como más directo, más gordo, mejor empastado, y yo creo que este CD ha ido en la misma línea, pero un poco mejor porque ya llevamos más tiempo juntos y nos conocemos mejor y tal, pero bueno, al final como concepto es eso. Sí, no hemos tenido pretensión, yo creo, de vamos a hacer X o ya que hemos hecho esto vamos a tirar por este otro lado, ¿no? Ha sido dejar que fluya un poco y ver por dónde van los tiros. Fue un poco, ¿no? De manera natural, tampoco ha sido nada premeditado. Vaya. Si sonaba bien, decíamos que esté bien, pa'lante, pues meterlo en el disco y luego filtrar un poco, porque teníamos bastantes temas, filtrarlo y decir, vale, ¿qué temas son los mejores y en qué orden y tal? Y así ha sido. Sí, en este caso igual tampoco es lo ideal, pero también hicimos un par de pruebas en conciertos pequeñitos y tal de las nuevas canciones, a ver cómo funcionaban en directo también, para ver cómo actuaba la gente, si le gustaba, si no le gustaba, si se motivaba, si se piraba por la birra o un poco el rollo este también. Eso es. Y bueno, vimos ahí también el feedback de las canciones. Oye, y al final han sido 9 son. Bueno, sí, nueve temas nuevos. Nueve temas. Que yo también escuchándolo, sí que se escucha muy bien el disco porque hay diferentes, ¿no? Dentro de igual el mismo rollo, pero. Eso está muy guapo también, tío. Que al final, desde mi punto de vista, no es un disco que se hace monótono, que muchas veces puede pasar, ¿no? Pues que una banda tiene un estilo muy concreto de hacer las canciones, de hacer la música y a veces escuchas discos que te pueden parecer las canciones parecerse mucho entre sí y tal, no sé qué. Bueno, yo creo que en este disco hemos conseguido, aunque sea que... Hay variedad. Que eso, es que el abanico se abra un poquito. Tampoco es aquí que seamos... no sé, vaya, expertos en hacer esto, ni lo hemos buscado siquiera, pero bueno, sí es verdad que es variado. Yo creo que es entretenido para escuchar, para el oyente así, lo que dices, pues no se te hace duro. Sí, o por lo menos monótono. Sí, y las canciones tampoco son largas del todo, entonces es un disco que se escucha fácil, se escucha rápido y eso. Fluye bien. Eso creemos. Sí, y lo guay que en alguna otra entrevista también nos han dicho es que hay gente heavy que lo escucha, gente más punky. Claro, o sea, que la gente igual le atrae más un tema, pero luego se mete el disco por ese tema, ¿sabes? De diferentes estilos y así. Sí, eso es. El que sea un poquito abierto, ¿no? Dentro de lo que es el rock. Sí. Que puede abarcar también el punk, un poquito de punk, un poquito de hard rock, un poquito de. Pues lo que es este programa, ¿no? También, ¿no? Sí, eso es. Pues yo creo que sí que hostia, que puede llamar la atención. Otra cosa es que estén los talibanes de que no salen solo de hombre, eso es, los hay, La parte mala los de puristas. Esto es que, claro, si eres muy fan de, yo qué sé, de un estilo en concreto, si eres muy de punk o muy de metal o muy de rock and roll, solo rock and roll, o dices, hostia, pues igual se te queda un poco ahí como, joder, pues solo hay un tema que te gusta y el resto te sobra, pero bueno, si eres un poco así que te mola el rock así en general, un poco de metal, un poco de punk, pues yo creo que es un disco chulo. Sí, porque a nosotros también nos mola un poco de eso, dentro del rock así nos mola un poco abrir el abanico. Efectivamente, así que se refleja, ¿no? En el disco. Bueno, pues venga, vamos a escuchar. Como hemos abierto con la primera, que la presentasteis un poco como avance, con videoclip y tal. Eso es. Verpis tú, eso es. Estaba claro que esto podría ser un single nato, ¿no? O sea. Bueno, más que single, lo que dijimos es, a ver, dentro de la variedad que hay, ¿cuál es la canción que. Ese fue el debate que tuvimos entre nosotros. ¿Cuál es la canción que más o menos puede ser un estándar o representar toda esta historia? Y por eso cogimos Verpistu. Sí, sí. Pues es un tema que entra muy bien, ¿no? Que tiene un estribillo muy marcado, que tiene una melodía guapa. También, que... aparte, sí, eso también, pues sí, también tuvimos eso en cuenta, la verdad. Pero aparte de eso, pues que reflejase un poco así, como decir, bueno, a ver, un poco que sea un poco un mix de todo, que no sea la más punky, que no sea la más, claro, la más tranqui, que, o sea, un poco que tenga un poco la esencia de todo. Eso desde dentro, yo siempre digo, a veces puede ser complicado desde dentro de la banda. Yo no he estado nunca en ningún grupo ni me he visto en estar, ¿no? Pero el grupo ya enseguida sabe qué tema puede tener esa magia, puede tener, hostia, esta va a enganchar, o esta, o es... A veces sí, no, a veces no sé. Nos costó un poco, la verdad, o sea, tuvimos ahí varios pretendientes, vamos a decir, y dentro del estudio íbamos dándole vueltas, tal, este qué pros tiene, qué contras tiene, tal, lo que sea. Sí, debatíamos. Y al final también nos dejamos asesorar por Sampe, que era el productor, y también él nos echó una mano y nos dijo, yo entre esta y esta. Eso te iba a decir, eso, ¿no? Que a veces las opiniones de terceros, sí, o que te sacan de tu claro, bola, ¿no? De tu... Además, de alguien con criterio, o sea, que no es en plan que le encuentras a uno por la calle y le pones las dos canciones y dices esta o esta, sino que es el que te ha grabado, el que conoce tu sonido, el que tal. Entonces, pues... Sí, a ver, eso. Yo no sé el resto de bandas cómo lo hacen. Sí, es verdad que a veces sí que tienes la intuición, puedes pensar, joder, pues yo creo que esta. Hay veces que la intuición funciona y otras veces que te llevas un chasco de puta madre, que dices, hostia, yo pensaba que esta iba a funcionar y luego no funciona. O sea, te quiero decir. Yo creo que es fácil hacer el primer filtrado de temas de, hostia, este ni coña, este ni coña. Pero luego ya, pues entre los que quedan los pretendientes, pues igual yo puedo elegir uno, el otro, hablamos un poco, pues igual consultamos, como es, en este caso ha sido con Sampe, y Sampe pues nos decía, joder, sin duda este, entonces también te incita a escoger ese, porque ha escuchado los temas, tiene criterio y tal, pero bueno, se decide uno y pa'lante con ese. De todos modos, oye, cuanto más singles haya, mejor. Es que eso quiere decir que es un discazo. Si son todos singles, mejor, tal cual. Si tienes para elegir, es bueno. Eso es. Ah, incluso, joder, fíjate, ha habido historias dentro de canciones que igual el grupo no apostaba un duro por ellas, que estuvieron a punto de desecharlas y al final se han convertido en auténticos éxitos de la banda, ¿no? En la historia del rock eso se escucha mogollón, tío. Que si este tal, pues esto fue... estuvimos a punto de descartarlo. No sé cuánto de literatura hay en esas historias de eso, o no tengo ni idea. Eso bueno, ya. A nosotros Pachi también ya nos dijo cuando entramos al estudio que grabáramos todo lo que teníamos en plan como para grabar, y que luego ya en el estudio vemos si sí, si no, o si lo que sea. Entonces, pues algo de real también tendrá para que nos diga. No sé. Venga, pues vamos con... ¿Cuál queréis que suene? Automatac, igual. Pues venga, va, Automatac. Que sería la cuarta, ¿no? Venga, vamos. Que si queréis comentar algo también acerca de las letras, un poquito en qué onda llevan o qué habéis querido... Eso dale, que hay, dale, venga, dale. Que yo no sé si hay alguien hay alguno que se encarga especialmente del tema lírico o... Sí, Gorka y alguna letra he hecho yo también, pero o sea, hacer la letra igual Gorka y alguna yo también, pero luego siempre pues todos la leemos y por ejemplo hoy Manol igual tiene el rol de joder, esta palabra qué significa o esto aquí qué quieres decir, sabes, de ha escrito esto, está guay, pero y si le damos otra vuelta o es la ladilla que llevas tú la letra y te dice pues esta frase no está bien escrita, esto no está bien dicho, joder, pues rima de puta madre, ya, pues lo siento, pero no se entiende, claro, y ya tienes que reescribir todo. Pero por qué por tema del idioma o de que no, o que son... O porque gramaticalmente está mal, o porque te dice, oye, ¿aquí qué quieres decir? Esto no se entiende, esto no sé qué, pues bueno. Al final, si tú lo escribes, tú lo vas a entender, pero es verdad que igual otro que lo escucha de primeras no lo entiende, entonces, pues intentamos que dentro de buscar la poesía o la rima o lo que sea, también sea entendible la letra. Sí, o sea, igual es que muchas veces... tú sacas la música, en nuestro caso suele ser así, y luego sacas la letra. Entonces, puede ser que en un trozo tú cantes yo comer quiero y en la letra, pues así con la música suena bien, pero luego cuando la lees en el papel, yo comer quiero, dices, hostia, esto no tiene sentido, ¿sabes? Pero cuando estás escuchando junto con la música, dices, sí, porque cuadra y porque rima con lo anterior. Claro. Entonces, y Manuel igual lo coge más desde ese punto de vista más frío de, a ver, esto en papel que... Es muy, muy, muy estricto gramaticalmente, lo ¿no? Suficiente, ¿no? Lo suficiente, sí, como a cambiar. No es súper quisquilloso, pero bueno, sí. Pero sí que se suele filtrar bastante, sí. Pero bueno, que yo no sé si hasta qué punto la gente luego... ¿Las lee? O se queda realmente... A ver, yo en mi caso no controlo euskera, no soy euskaldún y tal, pero bueno, no lo sé. Es que hay gente de todo. Hombre, es que eso, hay de todo. Entonces, pues hay gente que se fijará más en la guitarra, hay gente que se fijará más en la letra, hay gente que se fijará más en las melodías, pues entonces pues intentamos cuidar todo el tema ese. O sea, que esté todo como lo más redondo posible dentro de las posibilidades. Sí, yo sí tengo gente que me ha dicho, jo, qué temo, no sé qué, pues que la letra no me gusta porque no la entiendo. Y dices, ya, no sé, pero eso te hace no, que no te guste el tema. O hay de todo. Y digo, guau, qué guapo. La letra no sé qué, dice, me la suda. La música, no sé, pues, yo me he encontrado con en el sentido, pero tú dices en el sentido de lo que quiere expresar, o sea, que no le buscas un significado, una interpretación o que, porque hay letras en castellano, ¿no? Y en cualquier idioma que igual te está contando una movida y tú la interpretas de otra, tú te haces tu película. Sí, y, sí, ¿no? Porque son letras igual que no son claras, sino que tienen un doble sentido, un doble fondo, una segunda lectura, no sé, digo, ¿eh? Sí. Pero no sé si estamos hablando de lo mismo o estamos hablando de... Sí, no, a ver, igual que se ha hecho su película, yo entiendo esto en esta letra y no me mola. Y dices, pues yo qué sé, porque esto parece amor, no me gusta. Alguien súper cerrado. Y dices, pues no es de amor, es de luchar, o yo qué sé. A eso me refería, ¿sabes? Yo también, ¿eh? Y, o sea, pero pues... A mí me pasa de todo, que gente que igual lee esto. Yo personalmente no soy de... Que eso está bien, prestar, joder, mucho. Que cada uno pueda sacar su... que sí, no sea una letra clara o que no sea un mensaje claro, sino que cada uno pueda interpretarlo a su manera, también es una magia, sí, ¿no? Sí, claro, tiene su punto. Si eres capaz de hacerlo, ostras, es el truco, pero bueno, no es fácil tampoco. Luego vienen las preguntas, ¿pero qué es lo que querías decir? Eso es. ¿Tú qué crees? Es la respuesta. Bueno, pues un día me invento una cosa y yo te digo lo que me parece y otro día... Eso es. Pero bueno, venga, vamos, que nos vamos por las ramas. Que hemos dicho Automatak. Automatak. Por cierto, ¿de qué habla Automatak? Automatak, bueno, Gorka la ha hecho. De que nos hemos vuelto autómatas. Efectivamente. Humanamente autómatas. Efectivamente. Te va a pasar la bola, pero sí, es eso, en resumen. En resumen, es eso. ¿Y por qué? ¿Qué veis o qué ves o qué? Bueno, en fin, ver. Son sentimientos. Sí, son sentimientos, pues sin más. Pues que. Pues nada, pues que hacen con nosotros lo que queramos, básicamente. Que somos como ovejas. Marionetas. Sí, marionetas, básicamente. Básicamente, y que cada día somos todos más iguales y nos parecemos todos un huevo. Bueno, nos han hecho que nos parezcamos todos en todo y vaya, en fin. Y un poco trata de eso. Venga, pues vamos a escuchar ese Automatak ahí sonando ya. We'll be right back. ¡Ey, que esto es en gorila! Luego la escuchamos, esta que viene por aquí arrasando, esta que viene arrasando. Sí, sí, sí. Pues nada, seguimos aquí un poquito de charla con... Ayar. ¡Yeah! Desde Irola Irratia estamos, sí, aquí presentando el nuevo trabajo de la banda. Bueno, lo que hablábamos del estudio y esto, ¿habéis metido muchas horas o ha sido algo ya que lo lleváis trabajado y no ha habido que...? En estudio dices, a ver, sí. Si hemos metido muchas horas. No, al estudio vamos con las cosas bastante claras. Te quiero decir, pues en estudio que estaríamos una semana o algo así. Sí, sí, semana de pico. Un par de días, por las tardes. Sí, eso es. Eso es. Tampoco todos los días, pero por las tardes sobre todo. Más o menos una canción por día, así habremos hecho por ahí. Sí, eso es. Échale que una semana, más o menos. Sí, las ideas iban bastante claras. Luego sí que, bueno, pues a medida que vas viendo cómo van quedando los temas, a veces, pues se sugieren cosas que no tenías pensadas, haces cosas que no tenías pensadas, pero vaya, por lo general solemos llevar todo bastante currado de antemano. Y eso pasa sobre todo en voces y coros. De, hostia, aquí este coro más agudo o más grave o no sé qué, y si eso suele ser lo que más de última hora. Uh-huh. Esos arreglillos que adornan la canción mejor, ¿no? Sí, a veces sí, arreglillos de guitarra chorraditas que vas metiendo, capas que te va sugiriendo ahí en el momento, o que te va sugiriendo la persona que te está grabando también. En este caso también Sampe nos decía, hostia, pues aquí igual meter esto tal, aquí esto, a ver qué os parece tal. Sí que hay margen a que pasen cosas en el estudio, pero... en un 90% va todo ya súper mascado. Sí. ¿Habíais estado ya allí con él o era la primera vez? O sea, con él habíamos grabado, pero en otro sitio. Ahora ha cambiado de estudio, está en otro sitio, pero sí. A él ya le conocíamos de antes. O sea, los dos discos anteriores, Sugarra y Rauchak, han sido grabados con él. Y la verdad que nos sentimos a gusto, nos gustó el sonido, nos gustó el feeling con él. Y hemos repetido. Eso es, o sea, sí, estaba en Irala antes aquí en el barrio y luego se ha pasado a Bolueta. Pero vaya, la esencia es la misma, la persona es la misma, con lo cual, de lujo. Sí, sí. Sí, que no os planteasteis tampoco igual cambiar ni... Plantear, sí. Al final siempre le damos vueltas a tal, pero vimos entre las opciones tal. También queríamos llegar para la Durango Casoca, entonces tampoco teníamos demasiado margen. Uh-huh. Y le escribimos tal, ¿tendrías hueco para nosotros estos días tal, lo que sea? Y sí, sin problema, entráis el día tal y eso. Y así fue, en plan, de manera natural. Sí, sí. ¿Cuándo grabasteis? ¿En verano o así? No, grabar, en octubre. Octubre, sí. ¡Hostia! Sí, sí. Pues sí que entonces justito, casi justito para no, que el disco estuviera... ultra, justísimo. Muy petado. Sí, sí. Con días de margen. Semana y algo antes de la Soca llegaron los discos. Sí, sí. Grabamos a mediados de octubre, o sea, la... Del 11 en adelante o algo así. La segunda quincena de octubre estuvimos grabando el disco. Entonces ha sido todo un poco a toda hostia, porque claro... Después de grabar venía el videoclip, que también fue durante noviembre, y quisimos sacarlo un poco antes de la Durango Coasoca. Uh-huh. Entonces ha sido todo a toda hostia. Todo. Pero bueno, vaya. Sí, con el videoclip también repetimos fórmula. Grabamos con Íñigo Gacha, que es con el que hicimos el de Electroshock. Y como ya sabíamos cómo funcionaba él y eso, dijimos, va, en un día vamos, pum, grabamos todo el videoclip, tal, y luego ya tú tienes margen de editar, de por si hay que meter alguna otra cosa, lo que sea. Uh-huh. Y muy bien, la verdad. Eso es. Y luego el tema de... porque con el sello, con Gore, uh-huh, ellos os dan más margen para hoy, o sea, que cuando saquéis... No. No, para Durango Casoca era. Porque, hombre, al final tiene sentido, ¿no? Todas las disqueches, pues cuando viene el Durango Casoca es donde más ventas tienen y les interesa sacar las cosas, pues en ese día. Al final, un montón de gente de Euskal Herria se mueve a Durango para comprar discos, igual que conoce o igual que le llama la atención y dice, hostia, ¿estos quiénes son? Hablas ahí en el stand y se pían el disco. Entonces, a él le interesaba y era la fecha que nos puso así. Y nosotros, bueno, pensamos que podíamos llegar para esa fecha. Y al final llegamos. Sí, a ver, o sea, nuestro planning ya desde el principio del año era terminar la gira en febrero. Marzo. En marzo, acabar la gira. Ya de ahí en adelante, no decir que no a conciertos, pero no buscarlos. O sea, si llegan, llegan. Y preparar ya el disco. Y llegó el verano, tal, y hablamos con Sampe, ya concretamos fecha y tal, y hicimos así, pero estaba ya todo, o sea, ya habíamos grabado las guías y todo, ya teníamos en casa para ensayar al tempo correcto, tal, y al final fue bastante hilado todo. O sea, que habéis tenido un 2022 intensito. Sí, porque principio de 2022 fue el final de la gira del anterior disco, en marzo, luego nos pusimos ya a full a preparar este disco, que dijimos, bueno, a ver, ya teníamos cosas compuestas ya, ¿eh? O sea, no empezamos de cero, no fue acabar la gira un día y al día siguiente empezar de cero, o sea, ya había cosas. Y fue empezar a componer y después de verano ya grabar y pa' Durango. O sea, ha sido sin parar. No ha sido sin parar el 22. Porque habéis tocado, ¿eh? Sí, con el anterior disco. Hemos tocado. Y yo siempre decía, joder, cago en día, que... Y mira que me ha costado veros, ¿eh? Sí, porque siempre veía, mira, tocan aquí, tocan allá. Pero siempre o me coincidía con otra movida o tenía, no podía o tal. Y bueno, que al final os pude ver ahí en Mamariga, en el Gasteche, que estuvo guay. Sí. A mí me gustó mucho el bolo. Sí, que tocamos justo con la camiseta que llevo ahora, con Comando Puta España de Asturianos. Eso es. Justo unos grandes. Estaba mirando antes la camiseta y dicho, hostia, pues justo el día que estuvimos contigo ahí, pues. Era un poco raro, ¿no? La mezcla de. Sí, yo qué sé, pero. Eran tres grupos que no tenían nada que ver, pero bueno, pero estaba guapo ahí. Pero esas cosas están guapas, tío, sí. O sea, yo qué sé. Desde luego, ¿eh? Yo soy partidario también, oye, de. Que yo tampoco le hago las cosas a nada, unas cosas te gustan más, otras menos, pero sí que es curioso, ¿no? Y además que tengáis la voluntad también de moveros en diferentes, ¿no? Lo mismo os gusta tocar en un Gasteche, que te gusta la sala tal, que las fiestas de no sé qué, o que es. Claro, sí, claro. El caso es tocar. El caso es eso, tío, y yo qué sé, y al final, pues, evidentemente, ya sabes a dónde vas, en algunos sitios tocas más cómodo porque hay más recursos, en otros pues bueno, pero te adaptas y yo qué sé, si al final lo que intentas es hacerlo lo mejor posible para que la peña se lo pase de puta madre, que es el objetivo, tío, porque no sé. Entonces pues sí, pues en Mamariga también, pues coincides con gente que ni conoces y la hostia, pues bueno, pues te echas unas risas ahí, das un buen bolo y venga, ya, y pa'lante. Sí, y siempre te va a descubrir alguien, ¿no? Sí. Porque va público que si no iría. Uh-huh. Un concierto tuyo, entonces pues al final pues puedes rascar algo de público. Sí, todo tiene su. Sí, eso es. Pero bueno, que joder, que además, hombre, por supuesto que. Y la suerte que tenemos aquí todavía en Euskal Herria, que haya un buen puñado de gasteches, ¿no? Como. Sí, la verdad que sí. Como espacios para. ¿No? Para que las bandas puedan tocar, porque cada vez está más complicado. Vosotros sabéis de qué va la cosa. Y si quieres comentar alguna cosa, o alguna anécdota, o algún. ¿Cómo cuesta? Conseguir conciertos en ciertos sitios, no sé. Sí, o sea, es complicado. Y yo me acuerdo cuando, joder, cuando empiezas a tocar con tus, yo qué sé, 16, 17 años, ya el objetivo es salir de tocar fuera de tu pueblo, ya eso te parece la hostia, porque al final acabas tocando en tu pueblo, en un bar, en fiestas de no sé qué barrio, en no sé qué calle o en no sé qué hostia. Ya salir de ahí es la hostia. Porque claro, nadie te conoce, ¿quién te va a esto? Pues eso, y pues gracias a los gasteches, pues muchas veces puede salir. Y si no llega a ser por los gasteches, pues tendríamos un circuito aquí de cuatro salas que tocarían cuatro. Y salas y algún garito. Algún garito tal. Que cada vez les ponen más trabas, por cierto. Eso es, o sea, hay muchos garitos que han ido cerrando. Aquí en Vizcaya, por ejemplo, yo me acuerdo de la Sentinel en Erandio, que era uno de esos garitos en los que podías ir cualquiera, un chaval de 15 años con su banda, iba ahí, hablaba con el dueño, venga, ¿cuándo quieres tocar? Tal día, pum, ¿no? Pues ese tipo de garitos, la Surrut de Gorliz también, que daba bolos, ya, pues eso, pues al final cada vez hay más complicaciones. Entonces, pues cada día es más complicado tocar, todo se oficializa, el circuito es más oficial cada día. Dentro de ese circuito es difícil entrar, y más todavía la gente que pues que acaba de empezar o que no mueve tanta gente, que tiene el mismo derecho para expresarse que uno que mueve masas, creo yo, vaya. Claro. No sé. Sí. Bueno, por suerte eso, aquí todavía tenemos nuestro underground y nuestros espacios así donde se puede disfrutar, ¿no? Sí, menos mal que tenemos. Sí. Y viene muy bien también tener colegas muchas veces, porque igual el Gasteche de Mamariga, yo qué sé, les envías un mensaje y no te contesta o lo que sea, pero si ya tienes un amigo de la asamblada o que suele ahí, dijo. Es verdad, porque cómo, igual os lo pregunté aquel día, pero no me acuerdo. Sí. ¿Cómo surgió aquello? Hay, ¿no? Por ejemplo, yo un colega mío que era parte de la asamblada y querían hacer conciertos y propuso la banda como para un día. y organizando, pues dijo, esta banda ayer, no sé qué, tal cual, y otro día tal, y así conseguimos ese conci. Es más, ese conci teníamos que haber tenido antes de la pandemia, justo cuando nos encerraron, iba a ser ese conci. No me acordaba, y, sí, sí. Y nos encerraron y cancelamos el conci, lo atrasamos y al final cuadró esa fecha, pero en verdad tenía que haber sido casi sí, dos años sí. antes. Vosotros, claro, lo hacéis todo vosotros. No tenéis ni manager, no, ni no, nadie no, que no, se no encargue, tenemos ni nada. Nada. Ya nos gustaría. Pero bueno, que el sello, que está muy bien estar en un sello como Gore, que al final es un respaldo, ¿no? Ahí detrás de un sello histórico. Sí, sí, sí. Sí. Pero luego el tema de buscaros los conciertos... Eso lo hacemos nosotros todo. Todo, todo, todo nosotros nos gestionamos eso. Sí, Gore nos viene bien de cara a la visibilidad, vamos a decir. Al final nos da una cierta seguridad, nos da un poco de visibilidad, mete en tiendas, nos mete en medios y tal, pero de cara a buscarnos la vida, como quien dice, tenemos que pelear nosotros, tenemos que hablar nosotros con los bares, con los gasteches, con las salas y vender nuestro producto al final. Eso es. Es un poco eso, lo que tú dices. Hazlo tú mismo. ¿En algún momento alguien se ha interesado por la banda? Decir, oye, ¿os interesa que os mueva o qué tal? ¿A qué? ¿Manager? O alguien, no sé. No. No. Colegas de coña, sí. En plan de, yo voy a ser manager de tu banda y nos vamos a forrar, no sé qué. Y luego le dices, oye, me llevas. Y dice, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? No sé qué. Ah, era coña, era coña. Eso sí, pero luego en serio no. ¿Qué va? Ni de coña. Yo qué va. Sigo pensando que a ver, es que hay 50.000 bandas. Sí, sí. Eso es así. A nivel incluso a nivel de Euskal Herria o a nivel euskaldun y que siga habiendo, que cante en euskera y tal, pero quizá haciendo lo que hacéis vosotros no se me ocurren muchas, No, nos hemos encontrado en el camino con unos cuantos, pero la verdad es que al final cada uno como que igual, sí, uno, perdona que te he interrumpido. Nada, tranquilo. Eso, que nos hemos encontrado en el camino con unos cuantos, pero al final como que nuestro estilo como tal no hace, o sea, es como más rock and rollero, más punky o más lo que sea. Pero bueno, al final Letagin es una banda que hemos cuadrado en el camino con ellos. ¿Cuál, nos gusta, perdón? El rollo que hacen, Letagin. Ah, pues mira, ese no me suena. Son de Oñati, son una banda que hace un poco lo más parecido a Kuraya que te puedas imaginar, pues un poco el rollo ese. Ajá. Luego de Clayton también. Eso sí. De Aramayo, eso sí, también hacen un rollo más. Pero más rock and rollero, tal, más. Eso es. De la vieja escuela, vamos a decir. Y bueno, al final sí que hemos cuadrado con ellos en el camino y nos ha molado tocar con ellos. Y no sé si habéis coincidido con estos de Legaspi y John Dealers. Con John Dealers no, les conocemos, pero de momento no hemos coincidido con ellos, la verdad. No, y pero sí, es una banda que conocemos. Está guapo también. Oye, está muy guapo. Tiene un directo. Sí, está muy guapo, sí, sí, sí. No, con eso, a ver, supongo que el camino ya nos llevará a juntarnos en algún momento, en algún bolo ya les conoceremos, supongo. Pero hasta ahora, mira, no. Luego hay más bandas también, ¿eh? O sea, también están los Nevada, de Durango, que sacan ahora disco. Y supongo que en algún momento también, pues, ya llegaremos a coincidir, sí, digo que yo. Nevada, casualmente, en este disco nos hemos echado al barro con un tema que tiene Slide y así más, más rockero, bueno, clásico, el que hemos así, ahora. El que hemos puesto, Automatac. Y Nevada también hacen eso. Yo diría que con Slide poca gente se ha echado al barro. Uh-huh. Pues eso, tocar con dedos sí, pero con Slide ya es jodido. Y a mí también me ha supuesto un reto, pero, sí, pero sí. Bueno, por rollo y así, y por temas. Claro. Mm. Bueno, supongo que el tocar lo que habéis tocado se nota un mogollón, ¿no? De cómo va la banda engrasándose y cada vez estáis más seguros de cómo va sonando todo, ¿eh? Y sí, supongo que más o menos sabemos lo que tenemos que hacer, o no sé cómo explicarlo, o vamos todos en la misma dirección, o no sé cómo explicarlo bien, sí. No sé. Al final también nos vamos conociendo más, en directo también sabemos cada uno lo que el otro hace o lo que sea, tal, y luego también el hecho de entrar a estudio también nos ha ayudado a escuchar lo que hace el otro, porque muchas veces al final tú estás en directo, estás en los ensayos y tal, y estás como a lo tuyo, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer esto, y ya cuando te pones a escuchar lo de los demás, ostras, ese arreglo lo metías hasta ahora, y sí, llevo metiéndolo toda la vida, pues no lo habías escuchado porque no te habías puesto a ello. Claro, entonces claro, también claro, después claro. Del estudio nos hemos visto en el que ya sabemos cada uno lo que hace el otro, tal, y eso también yo creo que ayuda un montón a que camine mejor el tema. Uh-huh. Entonces pues yo creo que ya hemos recorrido mucho camino juntos. Sí, y cada uno también no hace, o sea, únicamente su trabajo. Igual, yo qué sé, yo estoy con la guitarra, saco mis líneas o sea, mis arreglos o lo que sea, y igual viene Ima o alguien de la banda y me dice, hostia, aquí molaría que hicieses un arreglo, intentamos sacar. Eso o es. Igual, Mago, ¿aquí qué haces con el bajo? No sé qué. Ah, pues se molaría esto. O sea, ¿sabes? Entre... Nos intentamos ayudar al final a que todo fluya mejor y tal, y bueno... Mm. Pues, eso es, sin más, pues es, intentamos hacer eso, pues la vía más fácil al otro. No sé. Vale, ¿qué tenéis a la vista ya? Porque supongo que ahora es hora de empezar a presentar estas canciones, este disco. Es. Pues en ello estamos cerrando fechas. Tocamos el 11 de febrero en Iparraguirre, en Guernica. Y nada, y por lo demás, pues ahí estamos, pues buscando fechas, haciéndonos un poco hueco en todos los sitios, pues en salas, en Gasteches, en tal y cual, pues eso, pues estamos buscando fechas y eso, y preparando una gira. Sí, al final estamos viendo también que nos estamos encontrando con que ahora de repente un montón de grupos que no estaban en activo están volviendo a tocar, gente que estaban como esperando sacar el nuevo disco, han sacado el nuevo disco y quieren concierto, y al final ahora está como ahí en la punta del embudo todo, y esperemos a que se libere un poquito más y ya de aquí a un rato que se vuelva a ver cierta normalidad y que se pueda tocar en más sitios y tal. A ver, hay saturación. Sí, sí, sin duda. Estamos viendo en todos los lados que mandamos mensajes y tal, estamos viendo eso. Entonces, pues bueno, pues dentro de las posibilidades y dentro de lo que llega, pues iremos tocando, iremos... Estamos cerrando en la medida de lo que podemos, porque ya te digo, o sea, está todo ultra saturado, muchos sitios ya tienen los conciertos vistas de aquí a verano, ya lo tienen todo petado, o todo a palabra, vaya, o sea, está el tema... Guapo como oyente, porque eso significa que vamos a tener un huevo de conciertos guapos alrededor que podemos ver. Y bueno, y como banda, pues un poco putada, porque hay que buscarse el hueco. hay que pelear más. Eso es. A ver si ya de cara igual también al verano, las fiestas de los pueblos, ¿no? Se puede colar por ahí un poquito el asunto, ¿no? Sí, intentaremos también, pero ese tampoco es un circuito tan fácil de entrar, el de las fiestas de los pueblos, ese es más oficial y ahí ya pues... Bueno, pero siempre tenemos las chornas, ¿no? Y tenemos... Sí, esos sitios sí, más un poco más alternativos, pero al final en ese tipo de fiestas, bueno, por lo menos la sensación que me queda a mí... Que más o menos en todas las fiestas tocan... Los mismos 5 o 6 grupos, vaya. Entonces, y en los festivales también, aunque sean modestos. Y meter el morro es bastante complicado a veces en esos sitios. También no es que a alguno le caigas bien o lo que sea, o por estilo pegues ahí como telonero o tal. Bueno, pues yo por vosotros la verdad es que no será porque no tenéis voluntad de hacer promoción de la banda y de daros a conocer, porque sí, eso es verdad que siempre estáis, ¿no?, ahí... intentando pues eso, que se escuche el disco, que se haga ir a esta entrevista o ir a esta radio o ir a este sí o sea, no sí o sea, nosotros no estamos esperando a que nos lleguen las oportunidades, nosotros vamos ahí a por ello, o sea, no estamos esperando a que nadie llame a nuestra puerta, o sea, vamos nosotros a buscar, no esperamos. Tampoco nos, o sea, no somos una banda que estamos en la posición de decir, no, espero a que suene el teléfono y a ver lo que me ofreces. No, o sea, mandar emails, mensajes directos en Instagram, a contactar con todos los conocidos que con los que hemos tocado antes, tal, lo que sea. O sea, nos movemos todo el rato. O sea, si ves cualquiera de nuestras bandejas de entrada o lo que sea, siempre estamos ahí mandando mensajes y tal. Y la mayoría de veces es, os vamos a tener en cuenta. pero bueno, ahí estamos. Eso es. Por cierto, ¿no pudisteis tocar en esta última edición de la Soca? En Durango no. Esta vez no. También estaba saturado desde hace un año o desde hace... Bueno, es que la cosa tiempo. Es que cuando había que dar el nombre, todavía no teníamos ni el nombre del disco. Claro. Porque, como hemos dicho, hemos grabado en octubre, entonces imagen. No teníamos ni esto, ni cuántas canciones sería, ni cómo sería el disco, no, o sea, no teníamos casi nada. No sabíamos ni si íbamos a llegar a Durango. Entonces, nosotros queríamos llegar, o sea, teníamos que llegar. Pero no sabíamos si íbamos a llegar. Entonces no dimos el nombre y claro, al final mediante Gorri intentamos entrar, pero ya estaba todo súper saturado, un montón de grupos se quedaron fuera, tal. Entonces pues no ha sido posible. Hubiera molado, pero no ha sido posible. Sí, que además ha sido una locura. Yo por lo menos que hemos estado en la Soca y tal, y viendo las colas que había para entrar a Plateruena, o sea, yo eso no he visto en la vida. Va a haber a diferentes bandas unas colas de espera y de hecho... O sea, me voy al bar porque ya les veré en otra. Ha sido bastante locura este año. El año de, pues eso, de por fin, entre comillas, la normalidad, ¿no? Pero es una normalidad que es anormalidad porque por todo lo que ha venido detrás. Sí, sí. O sea, no sé si me explico. Sí, pero bueno, se ha desinflado un poco. Ese rollo que decíamos cuando estábamos en la mierda de sí, luego cuando salgamos de esta, todo Dios va a querer ir a conciertos y va a querer ir a esto y va a querer organizar esto y lo otro. Pero mierda, o sea, no, ya se nos ha olvidado, o sea, te quiero decir, ya cuando, volvemos. Cuando no había nada más, sí que la gente iba más a bolos, se interesaba más y todo esto, pero ahora que han abierto los bares, las discotecas y toda la hostia, volvemos a lo mismo. Uh-huh. O sea, sí que igual algunos se ha quedado en el rollo este, pero se nota a bajón de lo que fue, lo que es ahora. Uh-huh. Sí, si no es Shakira o así, no, no das voz. Es que hay mucha oferta también, entonces, sí. Como si había poco público antes... Pues ahora que hay un montón, es que no sé, es muy, muy raro, muy complicado, ¿no? Porque hay mucha oferta y sí. La gente al final no puede, pues igual una persona, un tío, pues se puede permitir ir a 2 conciertos al mes, pero no a... Efectivamente, eso también es así. A 4 o a 7. Efectivamente, y luego ves también que mucha gente son los mismos. O sea, te quiero decir, vas a tocar a no sé qué sitio... Y son algunos de los que te vienen a ver, son los mismos que te fueron a ver a otro sitio. O sea, al final que somos 4, te quiero decir, dentro del rollo. Sí. No, eso tú también lo sabrás. O sea, bueno, yo soy al que siempre señalan, mira, el mismo. Ahí está, mismo. Estás en todas. Le digo, oh, ya me gustaría estar en todas. Sí, sí. Si no, puedo estar en 3 sitios a la vez. Eso es. Bueno, sí, de hecho es que nos hemos encontrado nosotros también contigo en bolos. Y hostia, Javi, ¿qué tal estás? Pues al final, pero te fijas si estás, hostia, si está este que es tal, está el otro que es Pascual. O sea, te quiero decir, somos 4. Bueno, pero pues eso, por lo menos 4 convencidos. Ah, sí, sí, desde luego, ¿eh? Eso es. Venga, vamos a enchufar otro tema más y ya despedimos, ¿no? Más que nada porque ya estoy en las 2 horas de programa y tampoco quiero que esto sea aquí. Vale. Lo que tú mandes. Pero hostia, que a gustito aquí podríamos seguir charlando de un montón de cosas. Sí, pero, sí. Bueno, ahí está el disco. ¿Qué queréis? ¿Decirme el número de la canción? ¿Cuál metes? Vale. Cualquiera. Que arriesgamos con la punky si queréis para cerrar el programa. Ah, vale, vale, esta y otra, va a ver. Sí, ya la última la pondré ya para darle. Pues venga, vamos ahí con Sergio y yo ahí nos la esto, que la dejamos siempre ahí un poco de lado. Sergio y yo, un tema que ha estado como de relleno. Mítico tema que dices, va, este tema es de relleno. Pues vamos a rellenar. ¿Cuál es? ¿Qué número es? La 3. La 3. Venga, pues. ¿Por qué? ¿Por qué de relleno? Oye, pero la habéis puesto la tercera. Sí, sí, bueno, la tercera, pero no será tan... Ah, no sé, ¿cuál es el sitio de una canción de relleno? No tengo ni idea. Se supone que las últimas igual van a la cola porque... ¿Ah, sí? Dicen, ¿eh? Ah, pua, no lo sé, nosotros no lo hemos visto, no sé. No sé, yo tampoco no sé, igual nosotros hemos hecho por cómo sonaban, me hemos eso organizado es. Yo creo. Pero eso. Para darle una variedad, ¿no? Sí, eso es. Para eso que es. Eso, ahora sube, ahora baja, tal, no eso sé qué. Es. Si pones todo temas en lasais o cañeros seguidos, pues dice, hostia, ¿qué traía? O pues uno en la mitad para bajar o para subir, sí, ¿no? Sí, sí, para hacer un poco eso. Y Sergio, yo, la verdad que a mí personalmente es un tema que con el tiempo me ha ido gustando más, ¿eh? Uh-huh. Y dices, joder, este tema sin más. Y luego de repente lo escuchas más y más y dices, joder, este tema es bastante buen tema. Y igual lo hemos infravalorado, ¿no? Pues lo que hablábamos antes un poco, ¿no? Que igual sí. Hasta que no... Ha pasado más desapercibido dentro sí. De lo que esto. Ese es el rollo. Yo pero bueno, pero entonces vamos a darle un poco de importancia y la vamos a poner ahora. Todo tiene su magia, ¿eh? Ojo. Pues venga, va. Y casi taquero Azteco mi segundo baño es Arimas al dúo Orañar en truque Besita espero Etorquis un sora garrita eder Galtzeko es basaigu eser es Gelditzen bidea Esto es hard rock, ¿eh? Esto está guapo. Es hard rock. Sí, sí. Nos ha gustado tanto el tema que lo ponemos de nuevo. Bueno, pues nada, últimas palabras. Que lo dicho, no hay ninguna fecha, hemos dicho en concreto. 11 de febrero en Guernica, ah, si en Iparraguirre. Ah, es verdad, si lo habías dicho, sí, sí. Que además es un sitio muy, joder, está guapo. Guay. Sí, sí. Está guapo. El Guernica, en Guernica hay rock and roll, ¿eh? Y mucho punk y mucho. Sí, hay movimiento. Sí, sí. Sí. Está muy bueno. Así que puede ser una buena ocasión para veros presentando estas canciones. Y bueno, y que ya que tenéis un repertorio, supongo, bien maqueado con lo anterior, ¿qué tenéis para una horita, horita y algo? Sí, hora y poco. Sí, por ahí. Sí, tampoco nos sí, gusta. Por poder, sí. Por... Eso es. No nos gusta dar mucho la chapa y hacer conciertos muy largos. Uh-huh. Entonces, sí, alrededor de la hora o así nos solemos quedar. A veces, incluso igual. Pelín menos, incluso solemos hacer a veces 55 claro. O tal, no nos gusta mucho hacer. Igual depende si tocas con más grupos y todo eso. Claro, sí, eso, sí, eso. Sí. Eso es, lo vas adaptando un poco. Sí, al último conci nos pasó que solo estábamos nosotros y al final nos dieron vía libre y la gente estaba animada, entonces pues alargas con versiones o lo que tengas, pero claro, depende del sitio, del momento, eso es. Cómo está el ambiente, pero. Efectivamente. Eso es. Eso, una hora, sí, suele durar. Sí, habéis salido. ¿Fuera de Euskal Herria en algún momento? ¿Con o... este proyecto no? No, todavía no. No, no, no hemos no, hecho no. Ni Madrid, ni Barcelona, ni historias. De momento con este proyecto no. La verdad es que nos hemos centrado aquí. Hombre, sí. Que igual... Yo siempre digo, que igual... Antes de llegar allí a, como has dicho, Madrid, Barcelona y tal, igual provincias limítrofes, como se suele decir. Sí, eso. Tira Logroño. Cantabria, La Rioja, Burgos, sí. Tal... A ver, hay que tener en cuenta también que es un grupo en euskera. Entonces, sí, hay sitios en los que puedes tocar, en esos sitios, y de puta madre. Pero bueno, luego también tienes que ver en qué circunstancias vas a ir hasta allí, o sea, o a qué. Claro. O con quién tocas, o cuánta gente va a ir. Sí, a veces, pues eso, lo que has comentado tú varias veces, que tú sales fuera básicamente porque tú quieres salir fuera, no porque te va a ir a ver nadie, porque al final normalmente el que está en ese bar está a lo suyo, a beber y a estar ahí, pero no te va a ver a ti. Si es que de repente le gusta y le mola el rollo, pues bueno, pues se quedará, se lo pasará bien, pero en principio si tú sales fuera por tu voluntad, es en plan de básicamente por tu gusto, por darte capricho. El capricho, básicamente. Sí, así es. Pues eso, que antes de hacer muchos kilómetros, mejor hacer unos poquitos y a ver cómo va la cosa. Eso ¿no? Es. Fíjate que has nombrado antes al Sentinel. Y, sí. Y yo, siempre que me acuerdo del Sentinel, me acuerdo, o sea, lo asocio ahora un poco a lo que es la sala esta de Santander, la Rock Beer The New. Ahí he tocado con Zona Cero, toqué allí, sí. Que es un sitio que, joder, por ahí pasa todo el mundo, oh, pero Dios. Porque da unas facilidades increíbles y está aquí al lado. Eso es, efectivamente. Son de esos sitios que echamos... que se echan mucho de menos, que son esos sitios en los que todo entra, que da igual quién seas, que puede ser una persona que mueva mucha gente o que no mueva más que a los colegas del barrio y tal, y da igual, hay sitio para ti en ese tipo de bares, y esos sitios son los que pues los que hacen escena, los que hacen que haya escena, la hostia, sí. Y pues, se han ido perdiendo. Porque, pues, como en todo, si no se ve muchas veces rédito económico, no hay sitio para ti en muchos sitios. Claro, y esos sitios eran guays por eso, tío. Porque eran comprometidos de verdad con la escena. Era guapo. Sí. Y aún sigue habiendo, ¿eh? Pero bueno, y por suerte, vosotros sois de Bermeo y ahí tenéis también un montón de movimiento, ¿no? De bandas y de sitios, güey, unos cuantos. Sí, hay unos cuantos sitios para tocar, ¿no? Hostia, está guay, tío. Para ser un pueblo que no es tan grande, hostia, tenemos dos, tres sitios para tocar y guay, tío. Sí. O sea, tenemos mucha suerte. Imagino que presentaréis el disco también en casa en algún momento, ¿no? Mira, lo presentamos, fue salir el viernes y el día siguiente estábamos tocando vale. Un festi en Bermeo. Sí. O sea, en la capilla, O sea, que fue el día siguiente. Sí. Bueno, pues ya a ver si va fluyendo todo. Pues nada, chicos, no sé qué más comentaros. La gente que sepa que tenéis vuestra página de Facebook, vuestra... todo esto que hay que tener. Instagram, es. No estamos sé qué, para aquí, lados. Para allá. Que el disco se puede escuchar completo en YouTube. Porque Bandcamp no tenéis, ¿no? Bandcamp sí, también. también tenemos. Sí, vale. Hay Badcamp, hay YouTube, hay Spotify, hay todo. Bueno, menos todo. TikTok, que no subimos vídeos bailando y tal. Estamos pensando subir TikToks, pero... Nunca se sabe por dónde puede venir el éxito. Ahí estás. Así que, pues eso, que cualquiera que quiera contactarlo tiene fácil. A día de hoy no hay ningún problema. No hay ningún problema. Que nos eche un mensaje por cualquiera de las redes sociales o lo que sea y le contestamos... al momento prácticamente, vaya. O sea, sí, solemos estar pendientes y el eso. Disco también lo podéis mandar vosotros por efectivamente correo, tal, el disco, fuera, ¿no? El merchan, las camisetas, las bolsas que hemos sacado, todo lo que vayamos sacando, y si nos quieren contratar o lo que sea también, que por cualquiera de los medios que hemos mencionado antes, que nos contacten. Pues somos muy accesibles, vaya. Sí, sí. Nos apuntamos a un bombardeo. Pues nada, sin más, chicos, es que ricasco y también saludos a Imanol, que falta, ¿no? Ahí estás. Y que sigáis ahí dándole. A ver si os puedo volver a ver pronto en directo, que me moló mucho el concierto y hay ganas de repetir, además con estas nuevas canciones. Ahí así estás. Que pa'lante. ¿Con cuál nos despedimos? Hemos dicho de poner la Punky. Ahí estás, pues mete un... Un Gordiñac, venga. ¿Que por qué salió, cómo salió este tema? Dale. Wow, yo traje la idea de este tema y fue en la época de cuarentena. Un poco retenido. Tú eres. Tú tienes rollo punk. Bastante tiene, sí. Sí. ¿Has tocado en alguna banda más de una onda más? Punky, a ver, yo nací con una banda punky de Bermeo. Que mítico punk ska, ¿sabes? Pero soy de la cuadrilla de, y tengo colegas muy punkis, la cuadrilla de Rever y muchas bandas que tú ya conoces. Sí, sí, sí. Yo a ti te conozco de hace. Vale, de, si estuvimos. De verte lo que hemos comentado antes. Este es tal de este es Javi de, que tiene una Irrati. Estuvimos hablando, yo creo que de ello en Mamariga, pero es que sí. No me acuerdo. Cosas del alcohol. De refresco, sí. Y volviendo a lo que estábamos comentando, ese tema, pues en la cuarentena y un poco rayado en casa, dije, qué ganas de salir, qué ganas de beber, qué ganas de estar en la calle y pillé la guitarra y saqué el tema y fue así, no tiene guay, más historia. Tío. Sí. Ahí bueno, está. Pues ahí tema está, directo, rápido y zapatilla. ¿Qué hemos dicho que es las 6? No sé, la verdad. Contad, contad. 3, 4, 5. Las 4 y 5. Pues, a lo dicho, con esto nos vamos. Apa, es que ricasco, Javi. Como se suele decir, egurre, ahí. Ahí está, es que ricasco. Venga, nos vemos en otra. Venga. Agur. Agur.